Apostola la ritenuta, si titula Il Moritto. Lanjarón es un pueblecito lleno de costumbres peculiares, muy arraigadas desde antaño. En sus fiestas existe una costumbre que lo distingue del resto de los que componen la maravillosa Alpujarra granadina. Es la fiesta del agua. Ese día, esta se torna mágica y deja translucir bajo las camisetas mojadas, cuerpos empañados, bañados en rizas, senos puntiagudos, que juegan escondidos al aire, retando al pudor emblemático que se apodera de ellos el resto del año. No hay nada más exultante que un pecho bonito bajo una camiseta mojada, decía mi hermano Juan al ver las preciosas chicas jugando en sus calles. Yo siempre asentía y callaba ruborizado. Era un juego inocente que siempre lograba enervarme y levantar en mí todo lo alzable. Sin embargo, para mí nada era más cautivador que un tejido de seda semitransparente ajustándose al torso, permaneciendo cada línea a solas consigo misma. La suavidad de su tacto hacía que mi mente volara al infinito, creando mil imágenes inalcanzables hasta entonces para mí, llenándose de placer y manteniendo vivo hasta el fin de su recuerdo. Esa es la verdadera razón que me hizo decidir confeccionarlo a mi gusto. Pensé que si me hacía modisto, no solo tendría el placer de acariciar la suave seda durante toda mi vida, sino que aquellas imágenes vividas en mi ilusión de adolescente serían parte de una realidad adulta, dándome además la dicha de gozarlas con la caricia de un hermoso cuerpo de mujer. Han pasado largos lustros que debieran haberme acostumbrado a la propia rutina de mi profesión, pero lejos estoy de sentirlo así. Aún hoy, a mis 53 años, conservo el anhelo y gozo con la fortuna de probar las prendas que confecciono. Cada cuerpo de mujer es ahora mi propio cuerpo y como tal indago cualquier sendero de las sinuosas siluetas que demarca una simple blusa. Por un momento intento hacerlo como algo ajeno a su propio contenido, pero el solo hecho del contacto de mis dedos con la suavidad del tejido me acaba excitando. Ellas, mis clientas, miran hacia abajo con gesto femenino y pudoroso, sabiamente heredado de sus ancestros, y es en ese preciso instante en el que yo aprovecho para deleitar mis sentidos con tan sugerente cercana figura y deslizar la punta de mis dedos impúdicamente por todas sus líneas. Un hermoso rito, un preludio de amor. Ya medida y ajustada la prenda, se dirigen al baño contiguo para calzarse sus más preciosos vestidos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo son únicos, irrepetibles. Ellos hacen que costura a costura, hilván a hilván, pespunte a pespunte, como dibujando la silueta que acababa de extinguirse hacía tan solo un momento, amé más y más mi ocupación. En mi juventud, al erguir la idea de dedicarme a la costura, pensé hacerlo como sastre, pero lancé mi imaginación al vuelo y al instante lo deseché. Me imaginé midiendo la entrepierna de un caballero ilustre cuya vergüenza sería tan grande como la mía. Vi la posibilidad de que ese caballero no lo fuere tanto y de que aquella vergüenza se exaltara ante el mínimo roce de mis manos. Tal vez encontrar algún varón que intentara saciar su narcisismo, homosexualidad, morbosidad o como quiera que se le llame. A fin de cuentas, siempre me dijeron que era un chico apetecible. Tal vez ese hubiese sido mi más fiel cliente, tal vez. Tal vez hubiera llegado a hacerme rico, pero la idea no me entusiasmaba demasiado. Sin embargo, este pensamiento me llevó a concebir una trama que dio color al resto de mi vida. Simulé durante largos años mi tendencia homosexual para que tanto las mujeres como sus maridos confiaran en mí, para no tener interferencia en mi ceremonia y se abrieran por entero a mis peticiones. Dada la época de represión en que vivíamos, pensé que era lo más acertado y acerté. a ustedes por compartir inicialmente confidencias con mi baño amigo. Ese mismo ante el cual ellas impúdicamente se descubrían sin el más leve recato, sintiéndose ajenas a cualquier espectador. Lo que sabían era, lo que no sabían era que con el solo ensueño de evocarlas allí desnudas, desinhibidas, me conformaba. Disfrutaba al sentirlas ajenas a mi plan trazado para gozarlas más despacio. Buenos días, doña Marina. Ella era mi musa, la amante de mis sueños. Qué gusto verla. Pedro, ¿tiene ya mi prueba lista? Así es, le está quedando una blusa monísima y la falda de locura, querida. Tal y como lo exigía un minucioso ritual, sacaba el tejido y varado de un armario. Lo extendía como si de ella misma se tratara, cubierta tan solo por dos diminutas prendas que lucía con elegancia sublime. Era una mujer hermosa, de cuerpo atlético y bien formado. Su cuello esbelto producía una extraña excitación en mí. A menudo fantaseaba con ella enredando mis dedos entre sus largos cabellos negros, enjugando mi boca con el sabor de sus labios, con la humedad de su sexo, y entonces mis noches acababan rotas y mis amaneceres mojados. Mientras probaba su prenda, la miraba sin decoro y ella, altiva y febril, mantenía mi mirada. Yo, mi deseo y mi fervor. En ese momento se alzaba encaramada en un peldaño de madera que yo mismo había fabricado para las pruebas. Una firme atalaya cuya altura no era casual, sino cuidadosamente estudiada para que aquello que tanto me excitaba quedara en su justa medida, en su justa picota. Tomaba lentamente mis manos y las posaba liberado de todo recato sobre sus firmes y grandes pechos, cuya dulzura y tacto y suave tacto imaginaba. Palmo a palmo me acaloraba e iba enarbolándome ante la cercanía de mis labios con sus senos. No quería acercar mi boca para no levantar sospechas y provocaba que fueran sus mismos gustos los que me buscaran. Con cualquier excusa dejaba mi rostro inmóvil a solo un centímetro de ellos. En roce simuladamente fortuito, acercaban su vientre la frialdad de la cinta métrica que pendía de mi cuello, y entonces, en un solo instante, sus pezones se alzaban hasta rozar mi boca como si quisiesen entrar en ella y quedarse en ellos para siempre. Por simpatía, su sexo se hacía a mi ombligo y me prendía de todo el fuego que imaginaba adentro. Marina, amor mío. Ya. Muy bien. Suba con cuidado el escaloncito y veamos cómo queda eso. Ella alzaba los brazos para ayudarme a introducir la blusa por su cabeza. Yo sentía un escalofrío al saberla oculta entre el género. Me sabía a solas, frente a frente con su cuerpo emergiendo entre las transparencias sinuosas de la exquisita blonda. Esos senos, el cuidado bello de su pubis delatado sin pudor alguno, y aquel perfume. Cerraba por un instante mis ojos para seguir soñando mientras hacía descender sin prisa y con esmero aquella blusa. El tiempo celoso se detenía al contemplarme. Despacito. Con cuidado, doña Marina, no vaya a pincharse con los alfileres. Deje que yo lo haga. No se preocupe. El despertar de mi sueño y mi eterna fantasía multiplicaba mi deseo y alargaba irremediablemente el contenido de mis calzoncillos. Bajaba entonces mi mano hasta mi cremallera y con un firme toque y un rápido movimiento de pelvis colocaba mi pene en su justa posición de manera que no alertara a mi preciosa dama. De súbito aparecía su rostro entre la incisión que había de escote a la apreciada prenda. Ella, ajena a mis movimientos, yo turbado, con mis pupilas abiertas para que entrase entera ella. Sus manos permanecían inmóviles, dejando las mías del trabajo del día. Arqueaba los brazos y se miraba complacida. Muy bonita, Pedro. Me gusta cómo queda. Y cándida, añadía. De pecho, ¿crees que está bien? La pregunta me parecía a menudo una invitación, y sin rodeos ni decoro bajaba mis manos lentamente desde el hombro a las caderas. Sin pausa, pero con el detenimiento de un enamorado y los ojos hambrientos de su amada, retomaba el paseo para detenerme en aquellas cumbres eternamente vivas. La rodeaba y observaba sus esbeltas piernas, sus nalgas eternamente firmes. Cuando mi pantalón estaba a punto de estallar, yo inventaba una excusa para ausentarme durante un momento y acallar la llamada de mi sexo. Ayer volví a verla y, una vez finalizado el culto ante ella, mis pasos se dirigieron al dormitorio para serenar mi deseo al culminar mi tarea. Atravesada la sala de espera que separa taller y domicilio, una vez en la faena de acompasar mi propio deseo, oí un casi imperceptible jadeo y presupuse que era mi preciosa Marina. Siempre había supuesto que ella estaba enamorada de mí. Me gustaba imaginar que tal vez su inocencia no era tal, sino otra argucia semejante a la mía. Anhelaba el día en que pudiera verla deshecha de deseo en mis brazos, y al escuchar semejante ruido pensé que al fin había llegado el momento. Decidí tomar una silla y subirme para observar a Marina en su pleno fervor. Allí estaba ella, en el centro de la habitación, casi desnuda, preciosa, digna y preparada para un gran dios. El sujetador había desaparecido, dejando asomar la esencia de mi vida. Sonreí satisfecho y anhelante por mi triunfo, pero decidí permanecer algún tiempo más contemplando con detenimiento aquella preciosa estampa. Marina continuaba firme sobre la estudiada tarima, abanicándose con la mano y soplando hacia su cuerpo para alejar el calor sofocante de la habitación. Serena, como solo imagino su nombre, miró su figura en el espejo. Tomó uno de sus pechos y lo acarició con esmero. Entre tanto, su mano gemela se deslizaba suavemente por caminos ya estudiados hace tiempo, escondiéndose delicada y furtiva entre las braguitas y su vientre, para al fin desaparecer entre sus labios. Con su cabeza ligeramente volcada, Marina sonreía y gozaba. Marina, mi amor. Permanecí inmóvil, embelesado, absorto durante algunos minutos más, y decidí volver sobre mis pasos para continuar el ritual. Sabía que doña Marina me aguardaba, que mi habitación y mi propio amor con mi esperas.